Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 41, capítulo 41 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, boletines, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. La anterior semana no hicimos programa, pero bueno, hace un par de semanas hicimos un especial al fallecido autor José Luis Moreno Ruiz, un autor que de vez en cuando nos gusta leer aquí al equipo de Lecturas Críticas. Pusimos trozos de su programa Rosa de Sanatorio y quisimos dar un pequeño homenaje al fallecido autor. Hoy vamos a retomar un poco la temática antiespecista, más concretamente libros antiespecistas, y hemos titulado este programa Documentos antiespecistas. ¿Por dónde empiezo a adentrarme en lecturas o documentos que aborden el tema de la defensa de los animales, de la ética animal, de la consideración moral hacia los animales no humanos, del antiespecismo? Vamos a empezar con Un paso adelante en defensa de los animales, escrito por el filósofo Óscar Horta. Óscar Horta es un conocido filósofo antiespecista y es también profesor de filosofía moral en una universidad de Galicia, no recordamos exactamente dónde. Óscar Horta tiene una de las refutaciones más famosas al famoso argumento de mal llamado de los casos marginales o superposición de especies, mejor dicho, que no os vamos a explicar en qué consiste dicho argumento, ya que creemos interesante tratar solo este argumento en un programa. Óscar Horta también se ha batido en duelo dialéctico con Íñigo Ongay. Íñigo Ongay pertenece a esa escuela buenista o de Gustavo Bueno. También se ha batido en duelo dialéctico con, bueno, no voy a poner ningún adjetivo, con el señor Fernando Savater, en fin. Bueno, vamos a leeros la contraportada de este libreto, que no lo hemos dicho, pero está editado por Plaza y Valdés, que están editando muy buenos libros sobre temática de ética animal, temática antiespecista. Durante mucho tiempo se ha pensado que los animales son poco más que cosas a nuestro servicio, cosas que podemos usar como nos apetezca y por las que no nos tenemos que preocupar. Pero hoy esta idea está empezando a saltar por los aires. Cada vez más personas en todo el mundo opinan de forma distinta. Cada vez más y más gente sabe que los animales son seres que sienten y sufren y que por ellos deberíamos respetarlos y defenderlos. ¿Cuáles son los motivos para afirmar algo así? ¿Por qué tendría que preocuparnos lo que le pasa a los animales? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos dejar de hacer contra ellos? Un paso adelante en defensa de los animales busca responder a estas y otras muchas preguntas. Lo hace de forma sencilla y fácil de seguir, pero aportando una enorme cantidad de datos, ejemplos y argumentos. Muestra que muchas ideas preconcebidas que aún se tienen sobre los animales son endebles y poco coherentes. Destapa también la realidad oculta a la que se enfrentan los animales, una realidad que la mayoría de la gente ni se imagina, y presenta razones de peso para concluir que la defensa de los animales es una causa de la mayor importancia. Esta era la parte trasera. Bueno, como podemos ver aquí en las solapas, Óscar Horta es activista en defensa de los animales y miembro de la Fundación Ética Animal. También es profesor de filosofía moral en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigador visitante en distintas universidades, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, etc. Y lleva implicado en la causa de la defensa de los animales más de 20 años, 20 y pico años. Así que si no queréis leeros ningún libro más, si no sois fans de la lectura, si no os gusta leer, cosa que no os parece bien, y solo queréis leer un libro, leeros este libro. Vamos a pasar ahora con un con un pequeño libretillo, un pequeño fanzinillo, tamaño bolsillo, editado por la editorial 824, una muy buena editorial. El texto en sí se llama ¿Qué es el veganismo? Y a este texto ya le dedicamos un programa, que más que analizando el texto, lo que hicimos fue poner notas, entre comillas, notas a pie de página para explayarse más en el texto, para ahondar más en lo que en el texto se expone. Así que un texto muy sencillo, un texto para regalarle a alguien que te pregunte qué es el veganismo. Aquí se da explicaciones muy sencillas de qué es exactamente el veganismo, la definición del veganismo dada por Donald Watson, qué es el especismo, el principio ético de igualdad, una distinción entre ecologismo y antiespecismo, entre bienestarismo y abolicionismo, etc. Un libretito muy muy recomendable para, pues para regalar a cualquier persona. Vamos ahora con otro libro de un autor, de un famoso autor, el cual estuvo ya presente en el capítulo número 1 de Lecturas Críticas. El autor en concreto es Tom Regan, y el libro que esta vez os vamos a recomendar es Jaulas vacías, el desafío de los derechos animales, editado por la desaparecida Fundación Altarriba, y en sus cuadernos para dialogar sobre animales, que también tienen un muy interesante libro de Mark Bekoff. Este fue el primer libro en castellano editado por Tom Regan, en el 2006 más o menos se editó, y a posteriori se editó su primer libro llamado En la causa de los derechos animales, libro que Tom Regan escribió en 1983 y que el Fondo de Cultura Económica editó en 2016, si no nos falla la info, estamos aquí un poco de memoria. Os vamos a leer un poco de qué va este Jaulas vacías. Este nuevo libro de Tom Regan ha sido definido por Jeffrey M. Manson como la mejor introducción al problema de los derechos de los animales jamás escrita. Bueno, ahí podemos discrepar. Y su influencia en el debate sobre los derechos de los animales se hará notar durante generaciones. El autor, a través de un estilo sencillo pero elegante al mismo tiempo, consigue demoler la imagen negativa que los medios dan de los defensores de los derechos animales, desenmascara la retórica deshonesta oculta detrás del trato humano pregonado por quienes explotan a los animales en los más variados contextos y explica cómo la actual legislación está diseñada para favorecer una crueldad institucionalizada. De este modo, Tom Regan insta a los y las lectores y lectoras a unirse a la causa animal. Escrito por el más importante portavoz filosófico de los derechos animales, este impactante libro denuncia acerca de los abusos padecidos por los animales representa una fundamental y duradera contribución destinada a modificar profundamente la historia del movimiento animalista. Que no nos gusta eso del movimiento animalista, pero bueno. Este libro creemos que es una muy buena introducción a todo el pensamiento deontologista de Tom Regan. Aquí nos explica brevemente su concepto de sujeto de una vida, cuyo sujeto de una vida merece respeto, ya que posee valor intrínseco por sí mismo y no para favorecer a otros individuos, etc. Os recomendamos esta lectura, y a posteriori os recomendaríamos que os metierais de lleno en La causa de los derechos animales de Tom Regan, editado por Altarriba en 2000, perdón, por Fondo de Cultura Económica en 2016. Vamos a por un clásico que casi no merece presentación. Es el libro editado por Peter Singer, el libro de sobra conocido, Liberación Animal, editado en 1975, editado por primera vez en castellano en México en 1986, creemos, si no nos fallan los datos, y editado por primera vez en el Estado español por la editorial Trota en 1999. No vamos a presentaros este libro, pero bueno, vamos a leeros un poco la solapa que la propia editorial confeccionó para este libro. Se tiene a Liberación Animal por la obra que, desde su publicación en 1900, 75 ha inspirado un movimiento mundial del mismo nombre, que en la actualidad incluye ya docenas de organizaciones y a millones de miembros distribuidos a lo largo y ancho del planeta. Su autor, Peter Singer, ha sido uno de los filósofos contemporáneos en argumentar de forma sistemática que aquellos que se oponen al sufrimiento humano deben oponerse igualmente a que se les infrinja sufrimiento a los animales. Liberación Animal describe con toda crudeza el dolor injustificado que se causa a los animales en la investigación científica, militar y comercial, y los procedimientos, a menudo salvajes y gratuitos, mediante los que se provee de carne a los consumidores. Consumidores que han sido acostumbrados a ignorar la realidad de este proceso de producción. Peter Singer demuestra además que el proceso de producción de carne no solo es éticamente indefendible, sino vergonzosamente costoso. Y con él se priva a la parte del mundo más desfavorecida de las proteínas que necesita. En su segunda edición, Singer revisa la primera versión del libro de tres formas distintas. Discute la evolución del movimiento de defensa de los derechos animales desde 1975, año de su primera edición, responde a una gran variedad de comentarios sobre sus primeras tomas de posición, indicando además en qué aspectos ha variado sus puntos de vista desde entonces y, finalmente, actualiza sus detalladas explicaciones del trato infligido a los animales en el laboratorio, en las granjas industriales. Liberación Animal constituye en el fondo el intento de poner en marcha una cruzada contra la crueldad y el dolor injustificados. Una cruzada al final de la cual habrá cambiado nuestro modo de contemplar a los animales y con ello el modo de contemplarnos a nosotros y a nosotras mismas. Pues esto es lo que la editorial Trota puso en una de las solapas. Así que el señor Peter Singer defendería la consideración moral de los animales no malos, pero desde premisas utilitaristas o consecuencialistas, a diferencia del señor Tom Regan, que defendería también los intereses de los animales no humanos, pero desde unas premisas deontologistas o de derechos, ¿vale? No vamos a profundizar tampoco en qué son las premisas deontologistas o premisas relacionadas con derechos o premisas utilitaristas o consecuencialistas, ya que sería un debate bastante largo y excedería un poco el objetivo de este programa. Ahora vamos a recomendaros otro libro. Si bien no tiene nada que ver con el tema del antiespecismo, sí que creemos interesante su lectura para cualquier persona que esté interesada en la defensa de los animales no humanos, y es el libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Desgraciadamente, cuando alguien opta por considerar, por tener consideración moral para con los animales no humanos, es acribillado o acribillada a múltiples preguntas, intentan desmontarle sus argumentos, etc. Y este libro nos da una pequeña introducción a lo que es la lógica argumental, es decir, cómo construir un argumento, premisa, desarrollo, conclusión, lógico. Argumentos los cuales serán prácticamente irrebatibles y, a su vez, descubrir las falacias argumentativas de otras personas que nos ataquen, ¿verdad? Porque aquí parece ser que la mayoría de veces son ataques en lugar de críticas constructivas. Os comentamos que no tiene nada que ver con la liberación animal, pero cualquier persona que empieza a militar o cualquier persona interesada en este asunto debería de leer. Vamos a poneros una canción de Poison Girls para relajar un poco la situación. Substitutes for human love. Less risky than a human relationship. And when the affair is over, you can always put your pet to sleep. An affair of convenience. The convenience of the dominant species. Capture, domesticate, exterminate. A Alongside exploitation of animals for laboratory experimentation, the pet and pet food industry is enormous. Feeding off our alienation from each other, sentimentalizing animals to fit in with our deprivations and needs for love, physical contact, and control. Capture, domesticate, exterminate. So the prettiest and most appealing pets are fed and pampered in return for companionship and obedience. Where have we heard that story before? The Miss World contests? The pretty docile pets of male sexist fantasy? Capture, domesticate, exterminate. A new girl every year? A new wife every 7-year itch? The Nazis selected the pretty Jewish girls for their brothels in the concentration camps and murdered the old and ugly, discarded them, and used their bodies for soap, lampshades, and even to feed their guard dogs. Capture, domesticate, annihilate! I was a young girl child in the Second World War. All men were soldiers. I couldn't tell from their almost identical khaki uniforms which were ours and which were the enemy. Some of them came home on leave and mingled their tales of fighting on the front with slickering stories about the famous brothels at Port Said, where prostitutes were on offer side by side with donkeys. Donkeys who were screwed and abused, just like the women were. Extra, extra thrills and treats. I couldn't understand the hot-eyed glances and laughter at these stories. I was frightened. I'm still frightened. And of course, male military macho ethics approved of the brothels rather than encourage homosexual contact between the ranks. Military regimes are terrified of love developing between soldiers. Balls must mean toughness and courage, but the bullet rips through and reveals the vulnerability of male flesh. Vulnerable. They dare not admit that possibility. Listen, all butchers are men, the master race, manipulators, tormentors, manufacturers of meat. You rape and plunder and train your sons to follow in your footsteps, by word and by deed. Give up your knives, take instead the vulnerability of your own body, your fragile penis. Cherish love between man and man. Learn the tenderness of your own genitals before you carelessly penetrate the bodies of young and fertile girls. Learn first the mysteries of contraception, love and respect. And in the meantime, don't be surprised if the rest of us will rise up and turn against you. We can invoke nightmares of revenge worse than you can imagine. And the woman may rise up who will have her knife. And in the name of life, she will take her knife. And castrating will avenge even the least laboratory rat. That discarded ends up in a tin of pow. You may feed your pet tomorrow morning. Estáis escuchando el capítulo 41 de Lecturas Críticas. Hoy os estamos hablando de documentos antiespecistas, de libros, y os vamos a recomendar también algún documental. Os estábamos hablando de Las claves de la argumentación de Anthony Watson, un interesante libro para detectar falacias en los ataques dialécticos que recibáis por vuestra militancia, vuestro posicionamiento ético-político de no consumir productos de origen animal y de defender los intereses de los animales no humanos. Y aquí podemos encontrar interesantes las típicas falacias ad hominem, falacias, peticiones de principio, etcétera, etcétera. Recomendabilísimo. Otro libro editado por 824. 824 tiene la buena costumbre de editar libros bastante interesantes y que aportan mucho al movimiento de defensa de los intereses de los animales no humanos. Y este libro es el único que ha sido traducido al castellano de Bob Torres, llamado Por encima de su cadáver, La economía política de los derechos animales. Y os vamos a leer la contraportada. Sugiere la gente de izquierdas que la cuestión de los animales debería ser incluida entre las luchas por la liberación. Y una vez que dejen de reírse, verás que casualmente no te toman en serio. Con un enfoque basado en el trabajo, la propiedad y la vida, entre comillas, de la mercancía, Por encima de su cadáver pretende dar claves para entender la profunda naturaleza de la dominación, el poder y la jerarquía, explorando las intersecciones entre las opresiones humana y animal y su relación con las dinámicas de explotación propias del modo de producción capitalista. Combinando como tuercas y tornillos la economía política marxista, una visión anarquista pluralítica y un replanteamiento crítico del movimiento por los derechos animales, Bob Torres desafía el pensamiento anticapitalista convencional y aboga por la abolición del uso de animales en la industria y en el plato de la cena. Por encima de su cadáver, busca despertar un amplio debate en el movimiento por los derechos de los animales y en los entornos anarquistas y anticapitalistas durante los años venideros. Este libro es un libro muy interesante, aparte de por lo que hemos expuesto antes, porque coge conceptos usados por el marxismo, que no sabemos si son creados por el propio Marx, como por ejemplo alienación, y lo adapta al discurso antiespecista. Y otro libro, Introducción a los derechos animales, Tu hijo o el perro, de Gary Francione. Bueno, este libro no sabemos exactamente quién lo ha editado en castellano, porque básicamente está editado sin permiso. No sabemos, está editado en los 2000, pero no sabemos si finales, si 2010, 2011, no tenemos ni idea. Y fue el primer libro que se editó de este filósofo, de Gary Francione. También hay otra edición de Lluvia sin truenos, o Lluvia con truenos, que nunca acertamos a saber cuál es el título exacto. Y os vamos a leer un poco la contraportada. 2/3 de los estadounidenses encuestados por la agencia Associated Press están de acuerdo con la siguiente declaración. El derecho de los animales de vivir libres del sufrimiento debe ser tan importante como el derecho de una persona a una vida libre de sufrimiento. Más del 50% de los y las estadounidenses cree que es un error matar animales para hacer abrigos de pieles o cazar por deporte. Pero estos mismos norteamericanos comen hamburguesas, llevan a sus hijos a los circos y rodeos y usan productos desarrollados con los ensayos con animales. ¿Cómo justificamos nuestra inconsistencia? En esta introducción de fácil lectura, el abogado, bueno, filósofo abogado, por los derechos de los animales, Gary Francione, analiza nuestro pensamiento moral convencional sobre los animales. A través de ejemplos, analogías e investigación sobre el pensamiento, revela la inconsistencia dramática entre lo que decimos que creemos acerca de los animales y cómo les tratamos en realidad. Introducción a los derechos de los animales, Tu hijo o el perro, proporciona una guía para examinar nuestras creencias éticas, personales y sociales. Nos lleva a través de conceptos de la propiedad y de igual consideración para llevar a la tesis básica de los derechos de los animales. 2. Que todo el mundo, humano o no humano, tiene el derecho a no ser tratado como un medio para un fin. En el camino aclara los conceptos y teorías que todos usamos, pero pocos de nosotros entendemos. La naturaleza de los derechos, entre comillas, intereses, por ejemplo, y las teorías de Locke, Descartes y Jeremy Bentham. Lleno de información fascinante y argumentos convincentes, se trata de un libro que se puede amar u odiar, pero que nunca dejará de informar, ilustrar y educar. Este libro también está por ahí en PDF, así que si no lo encontráis en físico, está por ahí en PDF, y si queréis encontrarlo en físico, en los puestos de Tirso de Molina, en Madrid, suele estar a la venta. Así que muy interesante la cosmovisión de Francione, que os hemos resumido así en 2 líneas, pero bueno, que es más profundo. Otro libro, editado por Libros La Catarata, un libro enfocado hacia territorios más académicos, llamado Razonar y Actuar en Defensa de los Animales. Es una recopilación de artículos que podemos encontrar, artículos de Óscar Horta, Asunción Herrera Guevara, etcétera, etcétera, Marta Tafalla, etcétera. Por ejemplo, podemos encontrar un artículo sobre Modernidad, humanos, animales, reflexiones en torno al concepto de holocausto, de Alicia Martín Melero. Este es muy, muy interesante porque analiza si es correcto o no es correcto aplicar la terminología holocausto a, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los mataderos. Otro también súper interesante, de cómo nos carorta, términos básicos para el análisis del especismo. Aquí nos habla sobre diferentes formas de especismo no antropocentrista. Otro de Renzo Llorente, sobre el humanismo especista, de Víctor Gómez Pin, que lo que hace es destrozar un poco los argumentos de Víctor Gómez Pin, que creo que editó un par de libros especistas. Luego uno de Paula Casal, El simio de Montecristo, los homínidos en la legislación española. Y os vamos a leer un poco la parte trasera de este libro. Los seres humanos basamos nuestra forma de vida en el uso de animales de otras especies. Los convertimos en objeto de consumo como alimentos o pieles. Los empleamos para nuestra distracción en todo tipo de juegos y espectáculos. Los reducimos a herramientas para la experimentación, tanto militar como médica. Y por todo ello tenemos el deber de incluirlos en la reflexión moral. Tomando como punto de partida las diferentes leyes de protección animal que se han ido promulgando en España y en otros países en los últimos años, los autores y autoras de este libro intentan desarrollar una ética que aborde nuestra relación con los animales. El objetivo es claro: exponer la violencia sistemática y rutinaria con la que son tratados millones de animales cada año en todo el mundo. Desarrollar conceptos y argumentos filosóficos que nos ayuden a comprender los problemas y hallar las mejores soluciones. Y reivindicar reformas legislativas y educativas que nos guíen hacia una convivencia no violenta con las otras especies que pueblan este planeta. Un libro de gran interés, enfocado, creemos que está más enfocado hacia ámbitos más académicos, pero aún así es interesantísima su lectura. Vamos a recomendaros el noveno libro, un libro que hemos devorado hace unas semanas. Es un libro editado, como no, por 824, que de esta lista de los nueve libros, tres son de 824, una editorial que desde aquí apoyamos enormemente. Y el libro se llama Hacia mundos más animales. Su autora es Laura Fernández. Hacia mundos más animales, una crítica al binarismo ontológico de los cuerpos no humanos. Y os vamos a leer la contraportada. Especismo, machismo, heteronorma, racismo, capacitismo, explotación medioambiental. Todas las formas de opresión están conectadas, pues se basan en una forma común de organización del mundo, el pensamiento binario. Hacia mundos más animales rastrea los diferentes binarios que estructuran los mundos y sus relaciones. Binarios sobre los que se asientan los diversos sistemas de opresión que jerarquizan los cuerpos, convirtiéndolos en corporalidades otras, dominables, explotables, explotables, asesinables. Para convertir a un cuerpo en otro, otra, para degradarlo y oprimirlo, se necesita generar un abismo entre el yo y él, la, otro, otra. Hacia mundos más animales explora las raíces comunes que permean en los sistemas de dominación, considerando los cuerpos como el espacio donde se dibuja la línea entre las vidas que importan y las que no. Pero los cuerpos no reciben pasivamente la opresión. Los cuerpos son también espacios de acción política, de contestación, de resistencia. ¿Existe la posibilidad de una alianza entre cuerpos para reexistir en común? Este ensayo es un impulso hacia andar o reptar o nadar o volar, otras formas posibles de habitar los mundos y de relacionarnos con quienes los compartimos. Uf, un libro muy, muy interesante. Un libro muy interesante que podemos encontrar en la editorial 824, donde Laura Fernández borra o se intenta o cuestiona todos los binarismos que crean relaciones de verticalidad. Bien, y si no os gusta la lectura, no sois personas de leer, os vamos a recomendar, así como a modo de bonus track, una serie de vídeos en YouTube. No os vamos a recomendar los típicos documentales de Dominion, Airlight y cosas tan sumamente mal rolleras o sumamente crueles que nos dejarán dormir, sino os vamos a recomendar una serie de vídeos que está realizando la Fundación Ética Animal sobre la sintiencia, sobre el sufrimiento de los animales en la naturaleza, que llevan ya casi 29 vídeos, si no me equivoco, y hablan de todos estos conceptos: sufrimiento de los animales en la naturaleza, qué es la sintiencia, qué animales poseen sintiencia y consciencia, por qué desde determinados posicionamientos de ética moral se puede defender los intereses de los animales, ya sea desde posiciones deontologistas, posiciones utilitaristas consecuencialistas, de ética de la virtud, etc. En los vídeos los podéis encontrar en el canal de Ética Animal y os saldrán ahí 28 vídeos sobre este asunto. Eso sí, si no gustáis de leer, que os parece bien que no gustéis leer. Así que hemos concluido ya este programa 41 recomendándoos estas lecturas. También os podéis acercar por vuestra librería de confianza. También podéis consultar la página de Plaza y Valdés, que tienen más libros sobre esta cuestión. También recomendamos, subrayamos esto, visitar 824, que aparte de los libros en físico los tiene como descarga gratuita, pero bueno, si los compráis en físico y apoyáis este proyecto, pues oye, perfecto. Y si no, pues os los descargáis en PDF. Si no tenéis dinero, los consultáis en bibliotecas sociales, como por ejemplo el PUNT, Biblioteca Social de Valencia. Así que vamos a despedirnos este programa 41. Saludar a todos los podcast amigos que últimamente estamos así creando bastante relación con podcast amigos. Por ejemplo, Tofuria, saludos Tofuria de Radio Malva, saludos Hot Topic, saludos Hardcore Radical y saludos como no a Banalizar Fanzines. Y bueno, tomaros un vasito de agua fresquita y hasta la próxima.